Para que todos, sí, para que todos, todos mis vecinos, todos esos vecinos de la cuadra, toda la gente, los pudiera ver. El placer que sentía por descubrir algo nuevo y mostrarlo es el mismo que me conducirá más tarde por las artes plásticas y es el mismo también que hoy nos mueve en este proyecto. Solo que el campito tiene ahora varios metros de miles más y lo que se encuentra no se enfrasca, se imprime, se graba o se ensambla. Nada inventamos, solo encontramos. Una vez Albertito, el guitarrista de Bersuit Vergarabat, me dijo que lo perdido nunca volverá. En este caso se rompió esa regla. Les cuento. Hace unos meses un amigo nos regaló una salamandra. Recuerdo que la habían bajado en la entrada del pasillo de la casa de mi tía en San Francisco y esa noche cuando la fuimos a entrar no estaba más. Se la habían robado. ¡Chao! Casi me muero. Al otro día a mi tía le pintó la detective y descubrió unas huellas que conducían hacia adentro del pasillo, en uno de los departamentos. ¡Joya! Tanto pispear pintó la buena energía y magia. Apareció la estufa. Y bueno, en una de esas agitadas noches colanchangueñas, entre chutas y mates, colgado mirando el fuego, venerando a San Salamandra, surge este proyecto itinerante. Proyecto escrito en voz baja para que todos aquellos que buscan en su caminar tranquilo conectar con almas afines y descubrirse, ¿por qué no?, en la sonrisa de un niño que se va a comprar un alfajor al kiosquito del barrio. Enigma. Santiago Temple, en una parrillada, saboreando un asadito donde se destacan los contundentes chinchulines rellenos. El dueño de la parrilla nos confunde con unos uruguayos por el ahí va, nos comenta que había estado trabajando en los mejores restaurantes de Mar del Plata. Y era verdad, las fotos encuadradas lo dicen todo. En una estaba con Moria Kazán y con Calabró, en otra junto a Tinelli y Carlos Calvo, y con muchos faranduleros más. No perdemos la gran oportunidad de sacarnos una foto con este mozo personaje y prometemos llevarle una copia para que la cuelgue junto a las otras y arme así una verdadera galería de artistas del espectáculo. Estamos de la panza, satisfechos, y no encontramos mejor lugar para cestear que unos asientos de cemento premoldeados olvidados a las afueras del pueblo. A un costado, el atajo de tierra que tomaremos más tarde hacia Santa Rosa de Río Primero. Después de recorrer un par de kilómetros, se nos pincha una goma. Ahí nos encontramos con Tito y su acierto. Menos mal que un campesino con una gorra de John Deere nos da una manito con algunas herramientas. A la hora, el camino se pone jodido porque la tierra se transforma en arena y las bicis se clavan. Es de tardecita, cruzamos el río por el puente viejo. Estamos llegando a Santa Rosa. Las bicicletas tuvieron su merecido descanso y a los pocos días salimos a pie por la montaña hacia La Falda, Capilla del Monte y San Marcos Sierras. ¿Y si vamos a Capilla? ¡Y dale! Mirá que no tenemos un peso, ¿eh? ¿Y si ofrecemos antes unos saumerios acá en San Marcos y después salimos? Ahí va, una mermelada, una leche, un paquete de azúcar, pan, buenísimo. Gracias, señora. Señor, ¿le podemos hacer una preguntita? ¿Cuántos kilómetros faltan a Capilla del Monte por el camino de la montaña? Mirá, 22 kilómetros, no sé si más. Pero miren que ya son las 6 de la tarde y está por llover. Muchísimas gracias. y salimos silbando bajito. ¿Qué será aquello que se ve cerca, que se ve lejos, que se ve allá, cerca del río Quilpo? Parece un antiguo asentamiento aborigen. Al toque oscurece. Cruzamos la montaña sumergidos en una garúa que aumentaba en densidad. Por horas caminamos solos hasta que en un momento nos cruzamos con unos pibes de estudiantes de geología con los que nos ponemos a charlar. Los invitamos a Colanchanga. Y lo más loco es que nunca nos vemos las caras. Las piernas pesan cada vez más y las luces de capilla parecen alejarse. Un hongo grande habla con uno pequeño. Estoy ubicado entre unas piedras. Eres muy pequeño. Sube a ellas y serás gigante. No me conviene. Así los hombres me descubrirán. La montaña es alta. No les permitirá trepar. Temo. ¿Por qué teme, Longuito? ¿Por qué teme, Longuito? ¿Qué se propone el hombre grande, el hongo grande? ¿Qué se propone el hongo grande? ¿Qué utilidad les da el hombre? Hombre grande. Teme, honguito grande. Hombre, honguito, teme. ¿Por qué té, melonguito? ¿Qué se propone el hombre grande? ¡Hombre grande! Voy en bicicleta contra el viento y el agua empaña mis anteojos. Hace 20 minutos que trato de avanzar. Solo puede oírse por encima de la pululación de las gotas mi propia respiración y el chirrido metálico de la bicicleta. Las casas a los costados, con las persianas bajas y las luces apagadas, son poco más que manchones. No hay tiempo. Hay grandes árboles inclinados sobre la calle, baldíos con los yuyos quemados y una cancha de fútbol que parece dormida bajo la lluvia. Todo está como si el último rastro de la especie hubiese desaparecido hace unos minutos. El mundo tiene la tibieza de la cama en la que alguien ha dormido. Una cama así me espera, a una distancia que, a pesar del esfuerzo, parece alejarse. Se alejó. Detengo la bicicleta y miro a mi alrededor, pasándome la mano por los anteojos que enseguida vuelven a empañarse. Descubro que estuve yendo en la dirección contraria, pero es más corto seguir por aquí que dar la vuelta. Algo como un perro, sí, un perro, está ladrando en algún sitio. Thank you. Che, ¿te acordás? Conocimos a Nicolás, que ese que vende celulares y es karateca. Sí, y a Kraus, que nos brindó su montaña y sus delirios. Al profeta, el profeta que construye una pirámide en San Marcos para que enfermos terminales vengan aquí. Aquilín, su bici y su pastelito. A Marco, malabarista, jardinero, que nos enseñó ese truco de magia. A Germán Luna por su vino y sus coplas. A Gonzalo, ¿te acordás, Gonzalo, con su dedo anular quebrado, víctima de un robo posterior, choque con un auto, yendo a la comisaría a denunciar el hecho? A Juancito, un maluco misionero que perdió el faisán y al cual tratamos de ayudar, pero no hubo caso. No hubo caso. Y a Mónica de Aedo, que en el pie del Cerro de Itorco se recopó, ¿viste? ¿Te acordás? Se recopó. Y nos regaló las pulseras. ¡Ah, sí! Las pulseras de macramé, loco. ¡Pipí, cucú! ¡Pipí, cucú! Fueron unos días vividos a full, concentrados, colmados de momentos de encuentro y lugares desconocidos, para no dejar de pispear. Primo, sé que estás ahí, así que escucha. Las rutas están plagadas de mendigos anónimos, de aventuras perdidas, de beneficios consumados. El camino te unge, te da amparo, brillas suciamente en la banquina. Todas tus necesidades son variables. Los órganos del hombre adoptan la forma de la naturaleza que ven. Ningún ojo está completamente terminado. Podés mejorarlo con una nevada, con un atardecer, con un cerro pastado. Cuando mueran, miles de paisajes volverán a sus sitios, comentando que han viajado por un hombre. enigma.